entramos en el espacio, en un espacio en particular, que es, son las asambleas por el agua, y vamos a escuchar audios que nos manda Eliana Urizar, ambientalista, profe de biología. En los últimos 6 años formé parte del colectivo de lucha de AMPAP, Asamblea Mendocina por el Agua Pura. Actualmente formo parte de Rivadavia por el Agua Pura, un grupo de autoconvocados y convocadas que formamos en 2019, recordemos, 7722-2019. Trabajamos con el acompañamiento de la AMPAP y de la Asamblea Socioambiental Zona Este, y nos invita a escuchar audios de la lucha y de cómo están llevando ellos y ellas este compromiso de los bienes comunes. Escuchamos lo que decía y después vamos a la frutilla del postre, que estamos con la Norita acá. Buen día. Bueno, muchas gracias por recibirme en el programa. La verdad que celebro todos los espacios que nos brindan para la difusión de temas ambientales. Bueno, mi paso por la radio es para contarles que el día 3 de septiembre, este domingo a las 20 horas, se estrena en el Teatro Enzo Bianchi el documental de la historia del agua de Mendoza. La entrada es libre y por orden de llegada. El largometraje busca mantener viva la historia y pone en valor la lucha del pueblo de Mendoza en defensa del agua pura. No sé si te acordás, pero bueno, en el año 2019, Rodolfo Suárez, en compañía del PJ, derogó la ley 7722, guardiana del agua de Mendoza, y esta acción convocó al pueblo mendocino a manifestarse en defensa del agua pura para exigir el veto de la ley 9209, que daba paso a la mega minería. Este documental que te mencionaba recién, de la historia del agua de Mendoza, muestra todas las acciones que se realizaron en nuestro territorio en defensa del agua y, bueno, mucho más todavía. Llevamos a cabo movilizaciones en todos los departamentos de la provincia, y solo por nombrarte algunas, se realizaron cortes de calle, convocatorias municipales en la legislatura, se realizaron más de 100 marchas, recibimos apoyo de diferentes provincias, de diferentes países. Nuestro mensaje trascendió incluso a muchos países de Europa. La verdad que el apoyo que recibimos en el 2019 fue increíble. Si tengo que hablarte puntualmente de la zona este, la verdad que fue sorprendente. Podría pasar horas hablándote, pero bueno, te cuento ahí algunas acciones y convocatorias, las más grandes, digamos, que se realizaron acá en el este. Bueno, arranco por Rivadavia, con el boicot de la vendimia. La verdad que fue una movilización extraordinaria. Marcó un antes y un después en nuestro departamento y fue una clara muestra de lo que somos capaces de lograr si trabajamos en conjunto y de forma colectiva. Recuerdo que también realizamos varias reuniones en el Consejo Deliberante, porque buscábamos que nuestros gobernantes tomaran una posición que realmente representara a nuestro pueblo. O sea, necesitábamos urgentes que se manifestaran en defensa de la ley 7722, en defensa del agua pura. La verdad que costó bastante, pero bueno, después de un par de reuniones, el Consejo Deliberante redactó un acta y bueno, esta acta manifestaba que queríamos la reincorporación de la ley 7722, tal cual la había escrito en su momento el pueblo. De Rivadavia me voy a Junín y la verdad que recuerdo dos convocatorias que fueron muy fuertes. La primera se dio en Plaza Central, donde habíamos convocado, y también el párroco de la iglesia, en ese momento Pablo López, no sé si todavía está, él también había convocado para ese día, y la verdad que éramos un montón, estábamos sorprendidos también por la multitud. Y la segunda acción también que recuerdo ahí en Junín, que se convocó una vez más en Plaza Central y marchamos hasta la casa del vicegobernador Abed. También recuerdo que éramos una multitud. En la zona de Barriales, que también pertenece a Junín, se realizaron marchas y hubo una que fue muy puntual. Ellos salieron desde su plaza central hasta el Monumento del Agua. También, la verdad, yo no estuve ahí puntualmente, pero vi fotos y videos y había multitud, había gente marchando por ese territorio. Después San Martín impresionante. El pueblo se autoconvocó en el Paseo de la Patria, éramos más de 3.000 personas. Vos imaginate más de 3.000 personas cantando El agua no se negocia y La cordillera qué linda está. La verdad que fue increíble. En cada convocatoria se marcaba siempre un antes y un después acá en el este. La verdad que hay miles de cosas que se me vienen a la mente. Me emociona. Ese día también me acuerdo que juntamos plata entre todos para pintar el primer mural por el agua en San Martín. Fue el primer mural y me atrevo a decirte que es el mural por el agua más grande de toda la provincia. Increíble, increíble lo que logramos ese día como comunidad. Más de 3.000 personas, no. Maravilloso. Y en Santa Rosa, por más que es un pueblo que queda ahí bastante lejos, se realizaron diferentes actividades. Había un grupo que activó en aquel departamento. También realizaron convocatorias, bicicleteadas, mesas informativas. Y bueno, su punto fuerte fue en la vendimia, donde el locutor dejó muy en claro la postura que el departamento asumía. Es más, te puedo repetir las palabras textuales porque todavía lo pienso y resuenan en mi mente, porque él dijo, vos imaginate en plena fiesta de la vendimia, decir, de pie Santa Rosa, el agua no se negocia. Y si no me equivoco, para ese entonces estaba Sagasti. Y bueno, compañeros y compañeras del palo estaban con banderas y bueno, nada. ¿Qué te puedo decir? Una maravilla. Me deja sin palabras. Y La Paz, aunque también queda mucho más lejos que Santa Rosa, logró una importante convocatoria porque pintó su primer mural por el agua, que también es enorme, abarca toda una esquina y es la verdad que es súper lindo, muy colorido. La verdad que me emociona mucho contarte todas las acciones que se realizaron en todo Mendoza en defensa del agua pura. Es increíble cómo un pueblo unido puede lograr mucho. Ser una sola voz, uno lo piensa y son acciones que trascienden el tiempo y el espacio. Así que bueno, el domingo 3 de septiembre a las 20 horas los esperamos en el Teatro Enzo Bianchi, acá en Rivadavia, para ver juntos el documental de la historia del agua de Mendoza y revivir la fuerza del pueblo en las calles. Así que muchas gracias otra vez por el espacio y bueno, nos vemos el domingo.